La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...22 de noviembre, dirán los músicos, Santa Cecilia, nuestra patrona. Tiene una larga, larga historia que pues ya lleva un poco más de 1500 años, desde el siglo V de nuestra era. Joven, romana, célebre en la vida de la iglesia. Ella fue martirizada junto con Valeriano y Tiburcio. Y en torno al martirio se escribieron tantas y tantas páginas que se iba cantando, que se iba gozosa al martirio. No sabría yo decir exactamente por qué se le considera patrona de los músicos, pero ya en las pinturas, en las imágenes, se le describe de esa manera, tocando la cítara. Gracias, Cecilia. Una basílica en el Trastevere, ese barrio antiquísimo de Roma, la recuerda. La recuerda y la recuerda como patrona de los músicos. Escuchemos la palabra del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Y hoy escuchamos este texto que siempre nos cuestiona. ¿Jesús qué? ¿Era violento? De ninguna manera, ¿no? Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí. ¿Violento? ¿Injusto? ¿Poco tolerante? Nos cuestiona. Difícil para nosotros, habitantes del siglo XXI. Difícil, ¿por qué? Porque solemos trasladar nuestros términos, nuestra visión, a la visión que se tenía hace 2000 años. Y no, no es así, aunque tengamos que hacer una lectura especial de los textos. Hoy el mensaje es muy sencillo. Lucas ve el templo como un lugar de encuentro, ¿sí? De un lugar de encuentro con Dios, pero también un lugar de encuentro con el prójimo, con los demás. ¿Todo el tiempo sucede así? No. Hoy el texto nos está diciendo que no era lugar de encuentro con Dios y que no era lugar de encuentro con los demás. El templo puede ser signo de la presencia de Dios, pero ojo, al mismo tiempo pudiera ser signo de la ausencia de Dios. Hoy, ¿cómo aparece esto? ¿Jesús reacciona? ¿Jesús responde? ¿Jesús purifica el templo? Jesús quiere dedicar, volver al sentido original del templo a través de una nueva y definitiva dedicación? Es la pregunta que queda en el aire. Pensemos en nuestros templos. ¿Casas de oración? ¿Son casas de encuentro con Dios? ¿Son casas para la presencia especial de Dios en medio de su pueblo? ¿O al revés? Yo creo que esto nos tiene que llevar a sacar las consecuencias. No hace mucho me tocó la dedicación de un templo y nos hacíamos esa pregunta: ¿necesitamos templos? Bueno, pues claro que sí, bueno, pero ¿qué tipo de templos necesitamos? Que tiene que ser presencia, signo de la presencia de Dios en medio del pueblo y signo también de la presencia del hermano ahí donde estamos haciendo pueblo. Casa de oración, casa de escucha, casa de agarrar fuerzas para poner en práctica la voluntad de Dios. Y no al revés, como sucede hoy en el texto que escuchamos. Música maestro, Santa Cecilia, ruega por nosotros. Haz este día un gran día.